Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Lo que me parece importante es cómo hoy en la práctica clínica cada psicoanalista puede decir algo de aquello que una vez fue nombrado como inconsciente en Freud, situado en el contexto de una época, y que luego tuvo como concepto, por suerte, toda una serie de movimientos que hacen que hoy lo podamos pensar de otra manera. Entonces, la propuesta era, ¿de qué forma pensamos el inconsciente hoy? Y vamos a escuchar a Alejandro. Luego estamos esperando a Lina Carril, que en cualquier momento esperemos llegue. Y ya. Nos tomamos el tiempo que haya que tomar. ¿Está? Muy bien, gracias. No. Bueno, buenos días, un gusto. ¿Qué? Como decía Ana, la idea es poder pensar el inconsciente, ¿no? Como decía Ana, han tenido distintos atravesamientos, no solo dentro del psicoanálisis, sino también fuera de él. Y eso ha hecho que el psicoanálisis se viera interrogado. Saben muy bien que tanto Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida y tantos otros, que hacen una ruptura con la generación sartiana, empiezan a retomar el psicoanálisis desde un punto distinto a la crítica sartiana y empiezan a plantear distintas cuestiones. Entre ellas, ustedes saben, ¿no? Un texto importante de Deleuze y Guattari es el Antiedo, pero no es el único. También Foucault, hablando del tema del goce, también a interrogar fuertemente. Entonces, lo difícil de plantear el inconsciente, porque también, como decía Noemí, hay muchos abordajes en distintos momentos, y como decía recién, no solo desde el psicoanálisis. Esto me llevó a pensar cómo planteárselo hoy aquí, por dónde tomarlo. Y también, porque eso implica una postura mía también, ética y epistemológica al respecto, que varía también dentro de los mismos lacanianos del ámbito del cual yo provengo, o mi formación proviene de ahí. Igualmente, para empezar, por un lado me gustaría contextuar, ¿no? ¿Cómo comienza todo este viaje del inconsciente y de lo que después va a venir como inconsciente freudiano? Pienso que ustedes ya conocen una historia que tiene unos 132 años, que comienza en Viena, con una chica que hoy ya sabemos que se llamaba Berta Pappenheim, que en su momento, para que no se supiera su nombre, se llamó Anao. Berta Pappenheim, que después de la muerte de su padre presenta distintos síntomas graves, muy gravísimos: delirios, alucinaciones, anorexia, parálisis de piernas, de cuerpo, no puede hablar su propia lengua, solo puede hablar en inglés. Breuer, que es el médico que la va a tratar, va a ser llamado. En ese momento Breuer era una persona muy importante dentro de la medicina. Hay momentos que él tiene que ir a la casa a dar de comer por la boca, ¿no? Actualmente también los historiadores se han encargado de indagar, y se tiene mucho más datos y archivos, porque ya estuvo internado varias veces, de lo que le sucedía a Berta Pappenheim, para llamarla por su nombre. No era cualquier mujer, si bien uno la tiene y la patologiza como histérica, y a veces uno pierde la perspectiva. Esta chica, que tenía 21 años, era una chica muy inteligente, y por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta. Algunas cosas he anotado para no olvidarlo, más que nada. Esto sucedía por allá por 1880. Berta estaba quejada de alucinaciones, síntomas conversivos, delirios, comenzando a hablar inglés porque no reconocía a su propia lengua materna. Cuando llega a Royal, tiene tan solo 21 años. El desencadenamiento de los males que le aquejan ha surgido después de haber cuidado a su padre en agonía por cierto tiempo. Esa es la lectura que se hace. Pero ubiquémonos, Juan, si hablo un poco en el contexto de la época. Es un momento de un resurgir y una efervescencia de nuevos pensamientos y conceptualizaciones desde diferentes disciplinas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si uno cree que Freud estaba solo y que era un pensador, ¿no?, se encerraba en su consultorio a pensar, está muy equivocado. Tanto en el arte había cambios profundos, pero muy profundos. Ustedes saben, bueno, Van Gogh, etcétera, etcétera. También un Kandinsky ruso, que plantea dos libros maravillosos en 1910, uno sobre la imagen, topológico, podría decir, avanzado para la época, y también otro sobre el alma del arte, dos libros geniales. También hay un cambio en la física, en la química, en la antropología, la medicina, la filosofía y la psicología. Hay cambios fuertes. No nos olvidemos que Nietzsche es contemporáneo de Freud. No es dato menor. Freud va a estar en pugna y en discusión con Nietzsche. O sea que la filosofía también estaba cambiando. Los planteos nietzschianos hacían cambios en relación a los planteos hegelianos. Tanto lo sé como lo literal está cambiando, te decía. También son momentos del nacimiento de una forma nueva de hacer ciencia, ya no es lo mismo, y de una ciencia desligándose totalmente de la religión, combatiendo contra esta, llevándola a debatir en el plano de la verdad. La lleva a debatir en el plano de la verdad. Que hay que decir que muchos religiosos tomaron el desafío. Y también han dicho cosas muy importantes. Es una época de nuevas discusiones sobre las enfermedades que desde hace un tiempo empiezan a reconocerse que las hay mentales, debatiéndose sobre su etiología. Algunos argumentan su origen en lo orgánico, mientras otros dirán que no. Pero no solo la locura está en el tapete, también la sexualidad, mirada y conceptualizada desde diferentes ángulos, debatiéndose desde la ciencia, la filosofía y la psicología. No es cierto que empieza con Freud el tema de la sexualidad, como va a decir Foucault, y tiene razón. No es cierto que lo importante en Freud es el tema de la sexualidad, dirá Foucault. Lo importante en Freud es la ruptura del epistemológico. De la sexualidad se estaba debatiendo mucho y se estaba escribiendo mucho, y efectos que por hoy podremos encontrarnos que nos pueden sorprender. Y en ese momento, en todo ese panorama, lo que llamamos, o que se ha denominado, las histerias, tomaron el protagonismo en todo sentido. El problema es que muchas veces la lectura, principalmente desde el psicoanálisis, para mí ha sido errónea. ¿Por qué digo esto? Porque el protagonismo no lo podemos reducir, lamentablemente, como se ha hecho, y que a veces hemos caído todos, de creer que la histeria se presta a la nueva medicina naciente producto de una patología histérica. O sea, como tenía una patología histérica, por eso leemos que se va a presentar de determinada manera a los médicos, siendo como gigantes de un circo al cual van a contorsionarse a la mirada de un gran Charcot. Creemos eso. Cuando uno lee, a veces cree que se trata de eso, unas pobres diablas que iban a contornarse ahí ante Charcot. Y de ahí interpretamos una patología. Error. De ese Charcot con sus discípulos, que tras sus cabezas eruditas también se excitaban, seguramente. Eso quedaba vedado. No. Para mí la histeria está interrogando, cuestionando en la cultura y en lo social eso que llamamos histeria. Y no solo desde su cuerpo sufriente, encorsetado por la sociedad y la cultura. También comienzan los grandes movimientos feministas, no se olviden. Ya desde el principio de 1800 empiezan los grandes movimientos feministas. La intervención de mujeres en los diferentes ámbitos, con producciones escritas además, realmente asombrosas. Esas también son las histéricas que le llegan a Freud. No son esas que a veces leemos en el historial, muy cerrado en relación a, y centrado en los síntomas. Hay que ir más allá. No es esa pobrecita que se enamoró de su cuñado, Todas esas mujeres, uno hoy sabe que eran mujeres de gran formación y que no solo enseñaron a Freud por sus síntomas, sino también por su erudición y sus escritos, sus pensamientos. Hoy se sabe que ellas escribían y le enviaban a Freud sus escritos. No solo a Freud. Las cuales han sido fagocitadas, estas mujeres, por grandes hombres de épocas o han quedado ocultas bajo su sombra. Eso es ahora. Recién ahora se empieza a destapar. Lacan exclamaba que ha sido de las grandes y maravillosas histéricas de la época de Freud. Dirá Lacan. Preguntándose si el psicoanálisis no ha tenido la culpa de acallar su voz. Porque cuando se decía esto, Lacan no se refería a sus síntomas. Se refería a esas mujeres apasionadas. Ahora bien, la hipnosis, como saben también, era lo que estaba en la época de Bertha Pappenheim. Y como en ella no supo demasiados efectos, ni Bertha es muy fácil de hipnotizar, en su lugar Bertha le propone curarse a través de conversaciones, a través de las palabras. Es una propuesta de Bertha. Lo descentra de los métodos tradicionales. La diferencia de Breuer es que accede a esto. Breuer empieza a acceder a lo que Bertha Pappenheim le dice. Porque en realidad tampoco sabe qué hacer con esa chica, que ya digo que tiene una cantidad de síntomas, delirios, alucinaciones de todo tipo. Hoy pueden ir a bibliografía donde se explicita todo lo que tenía, que era mucho, realmente. Y recuerden que no había psicofármacos, por supuesto. Entonces, digamos, le propone curarse a través de conversaciones, a través de las palabras, lo descentra de los métodos tradicionales y Breuer accede. En vez de la hipnosis, que era lo habitual, Breuer, a partir de aquí, conceptualiza lo que él llamará el método catártico. O sea, a partir de lo que le va haciendo esta chica Berta, él conceptualiza y teoriza algo que llama catártico. Él toma como que las palabras permiten a uno descargar la catarsis, ¿no? Y que eso la va curando. Aunque solo podía Berta hablar y asociar en relación a libros leídos, porque no se recordaba ni de su historia, o desplegar lo que ella llamó su teatro privado y que lo había jugado desde los 13 años, ¿no? Hacía fantasías y creaba personajes y novelaba. Sabemos que si bien remiten muchos de sus trastornos, igualmente sus alucinaciones continúan años después que el tratamiento se ve cortado por Breuer. Y se corta a pedido de su esposa, que estaba celosa de esta chica que lo requería constantemente a su lado. Cuando le comunica hecha la decisión a Bertha, horas después se le solicita que concurra nuevamente al domicilio de Bertha a Breuer y se encuentra con una Bertha en pleno delirio exclamando: ya llega el hijo de Breuer. A lo que Breuer sale disparado, ¿no? Muchos dicen, claro, que Freud avanzó allí donde Breuer quedó. Breuer, lo que pasa es que era mayor que ellos, era un hombre de otra época. En cambio, Freud era de la nueva generación. Solo le llevaba 3 años a Bertha Pappen. Bertha tenía 21 y Freud 24. Entonces yo creo que podía posicionarse de otro lugar diferente a de Breuer, que venía con otra cabeza y otra época. Breuer ha mantenido al tanto de esta paciente al joven Freud de 24 años. Y Freud percibe 3 elementos importantes que Breuer no puede ver realmente. Uno es la palabra y su poder. Pero ¿qué ve a su vez que Breuer sí no puede interpretar? ¿Cómo lo erótico que se ha desplegado sin que Breuer se diera cuenta? O sea, toma en serio esto que pasó y se pregunta, ¿qué pasó que esta chica, no? Empieza, queda enamorada de Breuer. Y además explica todo una erótica, hasta delirar que está embarazada de lo que se llamaría un embarazo estéril. Una neurótica en la cual está tanto lo sexual como el amor. Entonces son tres puntas que Freud dice acá, ¿qué pasa? Ya lo había más o menos pensado cuando fue a trabajar con Charcot, y ahora realmente le llama la atención esto. Yo creo que Freud le llama la atención no solo porque Freud, porque es genio, sino porque ya estaba en la época todo esto también, como le decía. Ya estaba se tomando el cuerpo desde otra manera, diferente a la médica o a la científica. Eso ya estaba cambiando. Y el tema de la sexualidad estaba cambiando. Ahora bien, esta Berta Papen, que ustedes saben que después se convierte en una mujer famosa, al poco tiempo ya está dirigiendo, a los 23, 24 años, ya está dirigiendo, después que termina este tratamiento, un centro de niños discapacitados, se convierte en una de las principales líderes feministas a nivel mundial, tiene importantes escritos, es la que crea lo que hoy es la carrera del asistente social, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa, como decía, con las histéricas de Freud, saber que muchas de ellas son creadores de grandes corrientes. Es decir, que Freud se da cuenta de algo importante, que la palabra tiene efecto en tanto esté cargada, atravesada y tomada la red del amor como de la sexualidad. Primer punto, la palabra no nos toma porque sí, se empieza a dar cuenta. No nos toma por mera comunicación. La palabra no es solo para comunicarnos, se da cuenta Freud. Y que esta tiene importancia para cada uno de nosotros porque está cargada de amor y de sexualidad también. Porque como todos sabemos, la misma frase dicha por una persona o por otra no nos afecta ni nos toca de la misma manera, hasta en lo cotidiano. Nos pasa a todos. Y eso está por la carga de amor sexual que tenemos hacia el otro. No va en la palabra ni en el contenido de la palabra. Por eso digo, lo importante es cómo se juega allí el amor, la sexualidad, el deseo, el que atraviesa esa palabra y que está jugando con ese otro. Es decir, que la palabra tiene efecto, como decía. De ahí los conceptos de catarsis, de catexis, perdón, y de libido que nacen de la pluma de Freud, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Freud habla de catexis y de libido. Pero también descubre otra cosa más, a partir de la gnosis Freud, que al principio la empleaba también, era lo que se hacía. Descubre que uno no olvida, que todo convive, dice. Y lo va a seguir afirmando hasta en el malestar en la cultura. Todo convive a la vez, aunque lo desconozcamos. No hay olvido. Entonces, esa es una ruptura muy fuerte. Que hoy por hoy, digamos que Freud desde su pensamiento se adelanta a la topología, ¿no? Donde hoy por hoy la topología plantea eso mismo. Como un hombre que viene de la ciencia comenzará a formalizar. Freud, si no lo saben, viene también no solo de la psicología, de la neurología, como hombre de aquella época, a diferencia de lo que es hoy la universidad, donde uno se especializa, lo universal era estudiar distintas cosas, ¿no? Había como una ideología tomada de Leonardo da Vinci, entonces uno sabía matemáticas, psicología, medicina, filosofía, y es el caso de Freud. Freud ha pasado también por la química analítica y física, de ahí toma el nombre de análisis, de psicoanálisis, de la química analítica. Tiene los mejores maestros del momento. Y como decía, como buen científico, ¿qué hace Freud? Comienza a buscar la lógica que está sosteniendo esto. ¿Cuáles son sus leyes? Dice, ¿esto qué pasa? ¿Cuáles son las leyes? ¿No? Es lo que hace hasta la física, ¿no? Estudia las leyes del universo, por ejemplo. ¿Cuáles son sus reglas? Y de esto surge en 1895 lo que se llama el proyecto para neurólogos. ¿Y qué hace Freud? Comienza a construir un sistema psíquico que formalice estos elementos que inciden y que son inconscientes para el sujeto. Inconscientes al principio, tomados de esto, desde la hipnosis al principio. Entonces, como decía, son desconocidos para una conciencia. Pero el proyecto, además, que es complejo, y Lacan lo va a trabajar al principio muchas veces, muy interesante, el proyecto es un intento de mostrar un pasaje de lo somático hacia lo psíquico, porque la discusión que estaba en ese momento era justamente cómo hacer pasar eso de orgánico a lo psíquico. Y aquí surge la idea de pulsión, que también es un concepto de la química analítica. La química analítica en ese momento está en discusión con lo que es la química sintética. La química analítica planteaba ciertos conceptos que después mismo Freud va a tomar, porque hablaba de una escritura en la naturaleza que uno tenía que decodificar. Para ello era como jeroglíficos, donde había un lenguaje en la naturaleza, decían los químicos. No se trataba de síntesis solamente de sustancias. Y aquí, como decía, surge la idea de pulsión. Y esa pulsión de lo real, corporal, ese cuerpo gozante, como decimos hoy, ese cuerpo sexualizado que tiene una energía, pero él se pregunta cómo hace la transición hacia lo psíquico, y lo descubre, es a través del lenguaje. Por eso digo que la palabra juega allí. Esa vivencia corporal que hace huella se enlaza a una representación y no queda libre. Eso que al principio Freud dice, hay principios de pulsiones de lo real, porque uno tiene vivencias corporales primero, después uno lo va enlazando con ciertas palabras, o lo que llamará representaciones. El interés de Freud es, por un lado, fundamentar su concepto de inconsciente, y además sabe, ha tenido los mejores maestros de la época sobre física y química, que para construir un método operativo necesita desentrañar su materialidad, la materialidad, si él habla de ese inconsciente o de algo desconocido, así como funciona la energía implicada en él. Porque si no sabe eso, no puede aplicar un método. Como le decía, es lo que pasa en la física. No podríamos viajar a la Luna y aplicar un método si no conocemos las leyes del universo, los cálculos de velocidad, de gravedad, etcétera, etcétera. Freud romperá con la idea de un inconsciente relacionado a fuerzas oscuras, arcaicas, salvajes o de arquetipo. Porque el concepto del inconsciente ya estaba en la filosofía. No es que sale con Freud a luz. Lo que hace Freud es darle otro estatuto, y es un estatuto a través del lenguaje. Y luego, a partir de esto, después que formaliza, casi a la misma vez, por un lado, hace una torsión a lo anterior en interpretación de los sueños de 1900. O sea, después del proyecto, Freud sigue trabajando, y hay una nueva torsión en torno al concepto de lo inconsciente, como que cada vez más lo voy formalizando. Y es ahí donde Foucault decía que la ruptura epistemológica está, en la interpretación de los sueños, donde Freud nuevamente vuelve a abordar el tema del inconsciente y va a decir que es la vía regia hacia el inconsciente, no el inconsciente, porque lo que va a plantear otra vez Freud es que no tenemos acceso directo al inconsciente, y digo lo inconsciente porque es indefinido, justamente no es el inconsciente, tampoco es un adjetivo. Y él se da cuenta que se expresan los sueños. ¿Y qué dice? Que eso, ¿cómo de una manera se transmuda eso inconsciente en una escritura, que es comparar la escritura jeroglífica? Que uno tiene que poder leer. Y ahí él comienza a teorizar sobre su estructura gramatical y formaliza sobre las reglas del lenguaje, que han sido muy importantes, tan así que las siguen tomando los lingüistas hoy, las siguen tomando semiólogos hoy, discutiendo al respecto. Todas esas reglas que va formalizando, que no tiene que ver, que tiene que ver con lo que la lingüística va a tratar de formalizar sobre el lenguaje. Si bien es cierto que ya los estoicos habían hablado de ello siglos antes, y que estaba la escuela de Praga, pero Freud también hace su conceptualización. Pero también, casi a la vez de este texto, está escribiendo otro que llama La psicología de la vida cotidiana, 1901, donde dice, además de los sueños, también hay en lo cotidiano, de alguna manera se manifiesta este inconsciente. Y lo saben, lapsos, chistes, actos fallidos, olvidos. Dice, ¿qué hace? Pero lo saca de eso de que, bueno, me equivoqué, le erré, ¿no? Oh, me olvidé, no tiene nada que ver. No, dice, pero tiene que ver, está determinado eso. No es al azar, no es porque sí. Tal es así que Freud sigue avanzando en esto del lenguaje y de tratar de pensar estas simbolizaciones. Porque si la pulsión está en relación a esta palabra y el goce está en la sexualidad en relación al lenguaje, él tiene que formalizar las reglas para poder trabajar con ello. Porque el analista trabaja con la palabra. Y la palabra tiene materialidad, no es algo abstracto. Ese es el punto importante también. Y escribe otro texto que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y ahí va desplegando lo que ya saben, condensación, desplazamiento, que Lacan posteriormente lo transmuda en metáfora y metonimia con la lingüística moderna. Pero a su vez necesita pensar, a la vez, y en el mismo año, escribe tres ensayos de teoría sexual. Porque ahí tiene que también seguir trabajando el tema de la pulsión y el síntoma. ¿Qué tiene que ver con ese goce? Entonces, Freud llega por un camino, como dice Lacan, a decir que la realidad del inconsciente es sexual. Eso es lo que va a plantear, lo está planteando Freud. Pero no de cualquier manera. ¿Por qué crea una nueva epistemología, como decía Foucault? Porque por un lado rompe con el tema de causa-efecto. Si hago esto, pasa esto. También va a decir que el inconsciente es atemporal, no conoce el tiempo. Es lo que le muestra la hipnosis. Cuando se hipnotizaba, encontraba que había pasado algo en relación a ese síntoma. El punto que va a decir Freud, eso no solucionaba nada. Porque en realidad estaba tramado con otras cosas, con otros significantes. Y el consciente no conoce el tiempo. Queda a validar la diferencia pasado, presente y futuro. Es también una ruptura con la concepción sobre la historia. O cómo se piensa la historia. ¿Qué es lo que van a retomar los historiadores posteriormente? ¿Cómo leemos y cómo interpretamos la historia social, cultural, no? ¿Desde dónde? Tampoco tiene contradicción. Tampoco hay negación, no existe la negación. La alternativa, la duda, la incertidumbre, ni la diferencia de los sexos. Eso también es importante y hay que recalcarlo. De que allí no somos ni hombre ni mujer. No hay diferencia de sexos. Y sustituye la realidad exterior por la realidad psíquica. Obedece a leyes propias que ignoran las relaciones lógicas conscientes del inconsciente, de no contradicción y de causa-efecto que no son habituales. O sea, el inconsciente se maneja en otro escenario, en otro plano, distinto al cotidiano de la conciencia, donde sí tenemos causa-efecto, donde sí nos manejamos con, ¿no?, pasado, presente, futuro. Es como que va contra pelo. Y eso es lo que uno siente cuando va a un análisis, ¿no? Que a veces se va analizando, como nosotros como analizantes sentimos que no estamos delirando con el otro ahí. Estamos uniendo cosas, asociando cosas que no tienen nada que ver exactamente. Y que si alguien desde fuera nos escucha hablar, dice, estos están locos. Cuando yo leía Melanie Klein con un amigo, Dios mío, siempre nos reíamos porque cuando nos escuchaban los familiares creían que estábamos re locos, porque ustedes ven lo que es Klein, ¿no? Techo penetrante, que la boca más, ¿no? Todas esas cosas. Techo malo, bueno, etc. Entonces, lo que también descubre es que hay un decir a través de los sueños, hay un decir a través de lo que decía hoy de los síntomas, de los actos fallidos, que están expresando otra cosa y otra cosa desconocida en ese punto. A esto Freud, como saben, después tiene que pensar por qué esto será así. Y empieza a construir lo que es su teoría sobre el Edipo. Echa mano del Edipo, cómo pensar todo el deseo de los goces. Y por qué supuestamente hay algo que tenemos que ocultar o desconocer. Y va a decir Freud, tiene que ver con la prohibición del insecto. Nos estructuramos desde allí. Ese es el planteo freudiano, ¿no? Entonces, él va a comentar que a través de la prohibición del insecto va a ser que algunas voces queden desvinculadas, o que su representante, porque va a decir también que reprimimos al representante de la representación de la pulsión, y la energía queda libre. Igualmente, lo que hacemos es enlazarlo a otras representaciones que sí no son permitidas en ese sentido. O, si no podemos, va a decir, lo que va a suceder, tendremos síntomas en ese punto. Se trastoca el síntoma, dice Freud, cuando eso no se logra. Entonces, después, con el tiempo, no vamos a entrar en todo eso, porque ya le digo, toda la obra de Freud trabaja el inconsciente, lo trabaja en la primera tópica, en la segunda tópica, cuando introduce la parte dinámica, porque dice, ¿cómo hago jugar esto? ¿Cómo hago para aquello que relaciona el afuera con el adentro? Tiene que construir el yo. Porque ¿cómo se entra en contacto con eso? ¿O cómo nos llega? Y ahí después construye el ello, donde dice Marcelo que siempre es inconsciente, construye el super yo, la conciencia moral, para él necesaria para vivir en sociedad, fundará una progresión que trae consecuencias por eso mismo. Por eso por momentos se llega a postular la sublimación como una de las salidas, aunque tampoco a Freud le convence y dice no todo el mundo puede sublimar. O sea, Freud no la tiene clara. En el año 38, poco antes de morir, está tratando de escribir una tercera tópica donde ya llega a plantear que el ello es toda la psiquis. Ya no es aquello, ¿se acuerdan? Inconsciente, preconsciente, consciente, ello, ¿no? Este, el yo que abarcaba los tres, el super yo. Ya después, pero no la llega a desarrollar en ese punto. Entonces, en ese sentido, pasa de una parte económica a su vez a una parte dinámica, una parte energética, porque también parte de una física de la energía y de buscar la energía constante, en ese sentido. Y ese yo se va encargando de tratar de hacerlo, como le digo, construyendo el principio del placer, el principio de realidad, y así lo va formulando. Claro está que, como les decía, Lacan comienza a trabajar en determinado momento sobre estos elementos, que como por el vuelo de pájaro, ¿no? Ya lo estudiaron ustedes. Y desde el principio trata de dar una fórmula más, digamos, más a la época, digamos, ¿no? Entonces introduce la lingüística, por ejemplo, ¿no? A través de Jacobson, de Saussure, de Benveniste, porque tanto Jacobson como Benveniste son amigos de Lacan y trabajan muchas veces con Lacan. También Lacan está usando, aunque no lo diga muchas veces, digamos, todos los conceptos estoicos, que son muy importantes. Y bueno, allí es como que trata de darle otra formalización, o darle fuerza al inconsciente, y introduce el elemento del significante, de la metonimia, la metáfora. Y sí. Y va a escribir varios textos tratando de fortalecer esto, no solo en los seminarios. Por ejemplo, escribe función y campo de la palabra en psicoanálisis, la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, es un título que justamente dice cuál es la razón de Freud, que es el inconsciente, porque mismo dentro de los analistas estaba como perdiendo. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano y la posición del inconsciente. Ahora bien, Lacan, claro, es de otra época, y como decía hoy, la filosofía en la época de Lacan, la ciencia en la época de Lacan es otra diferente a la de Freud, y él va a estar en diálogo también con esto. Esto va a hacer que también cambie la posición de él con respecto al inconsciente. Por un lado, va a conceptualizar algo que él va a llamar el objeto A, como dice él, esa es mi invención, la de Freud fue el inconsciente, la mía es el objeto A, que lo toma de la matemática y que lo toma de la geometría. Y hasta yo creo que el propio Lacan se sorprende, porque esto lo va a llevar por caminos diferentes a los freudianos a su vez. Y como siempre digo, yo, para mí en el seminario de la identificación hay una ruptura con Freud. Freud hasta ese momento seguía postulando el inconsciente, también es una frase que seguramente conocen, estructurado como un lenguaje, ¿no? Siguiendo a Freud, dice entonces el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Porque también seguía los pasos, le ponía bajo los pies a Freud, porque era todo el estructuralismo de la época. Ahora bien, después Lacan va a irse desmarcando de este estructuralismo. Y en este seminario de identificación con el objeto A, introduce las matemáticas. Pasa hacia otro lugar. De aquel Freud, que también parte de la de cierta química, física, ¿no?, entre otras cosas, y de la biología, que en ese momento trataba de buscar, por el lado de lo simbólico y de un lenguaje, si bien usaba matemática, Lacan empieza a analizar cada vez más la matemática, entre ellos el teorema de Gödel. Gödel postula el teorema en la época de Freud mismo, en 1931, donde también lo que introducen en esa época en las matemáticas es las paradojas. Hasta la época de Gödel, los matemáticos pensaban que la matemática era una ciencia exacta, digamos, ¿no? 2 más 2 siempre es 4. Y si no es así, el axioma está mal. No puede haber contradicciones, ese era el fundamento de la matemática. Gödel demuestra que sí puede haber contradicciones en la matemática. Y también que pueden convivir en sí. Y que aunque no haya axioma, yo puedo construir sistemas operativos sin axiomas. Y por tanto puede haber paradojas. Entonces, eso que en algún momento se planteó desde el lado filosófico, la matemática da cuenta de ello desde la matemática. Entonces, Lacan va a conceptualizar algo que va a llamar el lo real. La estructura de Lacan es de lo real. La de Freud es de lo simbólico. Y por eso la matemática que empieza a usar a partir del seminario de la identificación, con todo esto lo que lleva la identificación, discrepando con Freud en torno a cómo uno se identifica, empieza en ese seminario a usar lo que se llama en matemática topología de superficies. Y posteriormente, más adelante, hacia el 72, empieza a introducir lo que es la topología de nudos en matemáticas. Topología de nudos. Sí. Y esto está basado en una corriente nueva de la matemática y de la física actual, y también una matemática que está introducida en las ciencias biológicas, que discute hoy por hoy con las ciencias que vienen de la genética, donde hay planteos fuertes en torno a cómo se produce la vida. Y Lacan lo tiene en cuenta porque en varios lugares lo menciona, y evidentemente lo está trabajando y lo está leyendo. Si bien este planteo viene desde 1202 con Fibonacci, con la serie de Fibonacci, que retoma de Alcide Thomas, un matemático de la época de Freud, para mirar el tema de las estructuras en la naturaleza y de la vida, donde un planteo fuerte que hacen ellos es que no hay orgánico e inorgánico. La piedra también es orgánica y que la piedra también tiene vida. Entonces, en ese panorama te inserto Lacan, donde hoy por hoy, entre otros, yo creo que es así, hay algunos que también lo plantean, el inconsciente de Freud ya no es el centro. Freud partía todo de un centro del inconsciente, decía, no somos dueños de nuestra casa y el inconsciente determina todo, es una estructura unívoca, parte de determinado lugar con la prohibición del insecto, y ahí Freud, ¿qué hace? Divide, separa las patologías, organosografía. El que pasó por la prohibición del insecto puede ser neurótico, perverso, y el que no pasó es psicótico. En ese sentido. Esto planteo de acá empieza también a interrogar, no solo él, porque este interrogante viene desde otro lado también, el tema de la prohibición del insecto. Freud también lo empieza a plantear, a cuestionarlo. Y también la antropología lo tiene en cuenta Lacan en eso. Porque después hay otro antropólogo que también se lo discute a Lévi-Strauss. Porque si recuerdo, Lévi-Strauss trata de dar cuenta de Freud y decir que Freud tiene razón y que en todas las culturas hay prohibición del insecto y que desde ahí se arma la sociedad. Entonces, esto empieza a cambiar, como les decía, ya no es lo mismo. Entonces, este objeto A lo que hace es descentrar, el falo ya no es el centro y el inconsciente queda descentrado. Y también a partir de esto ya queda la duda de que podamos plantearlo desde el lado lingüístico y desde el significante en tanto simbólico. ¿Cómo lo planteaba Freud y cómo lo siguieron planteando? Digo, hay muchos planteos entre Freud y esto que le estoy diciendo, muchos trabajos dentro del psicoanálisis, muchísimos. Pero creo que Lacan es el primero en romper con esta estructura homogénea y pasar a una estructura heterogénea, diferente, ¿no? Ya cuando introduce el real, el simbólico, el imaginario, más el objeto A, esto va a cambiar. Eso que implica que, claro, nuestro trabajo también en la clínica cambia. Porque ya no se trata de que el paciente venga a asociar y entremos a ver, ¿no? Asociar ese síntoma y ese mensaje que está allí en ese síntoma, como decía Freud de alguna manera, que el síntoma lo que tiene es un goce y un mensaje, una escritura, sino que se complejiza. Entonces, ya eso no determina ni determina, digamos, nuestro trabajo de la misma manera, y ya no nos basamos solamente en el trabajo, o al menos algunos lo pensamos así, en el trabajo del significado. Como Lacan mismo lo planteaba en algún momento, cuando trataba de fundamental este inconsciente, por ejemplo, en el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde también trataba de demostrar esto de la pulsión y el significante, y cómo estamos alienados al significante y cómo lo usamos de determinada manera, y que el analista de alguna manera tenía que ir pelando la cebolla de esas identificaciones para que ese goce que nos marca y que nos perjudica cayera. El punto que Lacan empieza a interrogar sobre ese goce, plantea otro tipo de goce, porque en la teorización de Freud, en los posteriores, el goce estaba cargado siempre con un signo negativo. El goce siempre era malo. En ese sentido. Siempre iba a ser nocivo. Y por lo tanto teníamos que sublimarlo, reprimirlo. Entonces empieza a teorizar sobre el goce, sobre el deseo de otra forma, y sobre el amor. Son tres puntos que son los de Freud. Amor, deseo y goce. En ese sentido. Y por tanto entra a cuestionar el tema de la represión. Con esta nueva topología no entra el tema de la represión. Y también creo que viene con todo un trabajo que se hace, que se, no solo desde Lacan, sino de esto de sacar de la patología todo esto. Y de plantear la locura desde otro lado, ¿no? Lacan le da la bienvenida al texto de Foucault, la tesis de Foucault, ¿no? La locura, ¿no? El texto de la tesis sobre la locura de Foucault. Porque después de todo, para Lacan la locura es constitutiva de nuestra estructura. Se podrá desencadenar no es ajena. No hay unos sanos y otros enfermos. Y que la locura no se disuelve ni desaparece. Vamos a hacer desde la locura. El analista trabaja desde la locura, desde su propia locura. También va a cambiar el concepto del amor y el de la transferencia. Porque como decía hoy, cuando Freud ve esto que le pasa a Broglie, o Bertolt Brecht, también tiene que buscar la forma, no de rechazar eso, sino de cómo utilizarlo, ese amor y esa erótica que se despliega allí en la relación con el otro, que lo está atendiendo, en este caso el médico. Dice, pues bueno, ¿pero qué hacemos con eso? Porque eso siempre va a estar, en el sentido, es humano. Y es ahí donde el proyecto va a pensar el tema, lo que llaman la transferencia. Eso que el otro deposita a mí, que Freud tenía una determinada lectura, ¿no? Donde decía que uno reedita inconscientemente la relación con los padres, por ejemplo, con los hermanos, y lo ubico allí, en el analista. La cama de siempre uno no solo repite, por lo menos repite en la diferencia, pero además, toda relación genera algo nuevo, y esa relación con el analista también hay algo nuevo. No es una mera repetición, una reedición de lo que me pasó con mi papá, mi mamá, mi tía, no sé qué. Y que es un absurdo plantearle, como se hacía o se hace, al analizante, lo que pasa es que usted me toma por su papá. Eso ya sabe, decía la gente, usted no es su papá. No se trata de eso. Sí se puede poner lo emocional allí, o la lógica que despliega en torno a eso. Pero también hay algo nuevo. Porque ese otro que está conmigo también juega. Entonces, a diferencia de acá, va a sacar al sujeto, a ese yo, del solipsismo cerrado. Porque aunque Freud habla de inconsciente, es como un individuo cerrado. Y acá le da mucha importancia al otro. Fíjense que la construcción del yo de Freud es diferente a la de Lacan. Yo dice que Lacan de Freud dice que el yo primero se construye desde un real de placer y displacer. Y si el niño se quema con la estufa y va diferenciando entre lo que es placer y displacer. O sea, pasa un yo real, de que si me toco la estufa me quemo y por tanto no lo hago. ¿Ah? Después a sentir lo que es placentero y desplacentero, por ejemplo. Lacan le da importancia al otro, al semejante que está allí, en función de padre. Pero es una función, dice Lacan, como la matemática. Es una función porque el padre o la madre son una X. Y los maternos no tienen que ver con ser hombre o mujer, o que sean los seres biológicos, va a decir Lacan. Todo hijo, aunque no sea adoptado, siempre lo tenemos que adoptar igualmente. Si no se muere, le viene consecuencia grave, como saben. Hay que adoptarlo desde el amor y desde el deseo a todo hijo, sea biológico o no. En ese sentido. Entonces, es una función y es una variable. Entonces, como les decía, Lacan introduce el otro y introduce la importancia en la estructura de tener un otro allí. No hay estructura, a diferencia de Freud, que se pueda sostener por sí sola, por mejor que esté, por mejor compensada que esté. Necesitamos del otro, amigos, pareja, familia, etc. Si no, uno se melancoliza o termina delirando, aunque sea neurótico. Entonces, la importancia del otro es fundamental. Y por tanto, el inconsciente para Lacan también está enlazado al otro, no es algo encerrado en mí, no es ese imaginario de cuerpo donde supuestamente veo un inconsciente que yo contengo. La topología nueva a Lacan le permite romper con el adentro y el afuera. Por eso introduce en la topología de superficie la banda LP, primero la banda Möbius para explicar el inconsciente, donde no hay adentro y afuera. Porque como hacía Lacan, todos nosotros, con nuestro cuerpo, tenemos un imaginario de bolsa. Creemos que hay un adentro psíquico y un afuera, ¿no? Como creía Freud. Freud empieza a dividir entre realidad externa y realidad interna. Bueno, a Lacan, una antropología le posibilita no hacer esa división. Entonces, mi inconsciente también está en relación al inconsciente del otro. Y hay algo que se construye en ese, con el otro. Y no es menor la pareja, por supuesto, porque no es cualquiera. Por eso, como traía a veces este ejemplo de acá, el sueño de mi mujer puede tener efectos en mí, aunque no sea mi sueño. Porque en Freud queda como de propiedad. El sueño mío y el sueño tuyo. Ya en Lacan no. Por lo tanto, también rompe con el yo y el tú. Que son cosas muy fuertes, ¿no? Y esto lo llevó por los viajes de tener que sexualizar el yo desde otro lugar. Por supuesto que le lleva toda la obra en Lacan, ¿no? No es que lo dijo de un día para el otro. Comienza tratando de darle consistencia a Freud primero. Y por tanto, al hablar de goces, ya no es solo el goce pulsional, ya no es solo el goce que esté en el inconsciente. También en el amor hay un goce, digamos, ¿no? Desde Lacan, justamente para romper con eso de la prohibición del incesto. Todo amor es incestuoso. Y Freud hasta los últimos días trabaja sobre el amor porque es un tema importante, porque también Freud lo toma como introducción del narcisismo para construir justamente este yo. El punto es cómo lo tomamos el amor, cómo lo pensamos. Para Freud el amor siempre es algo problemático, sufriente y que trae, y en realidad utilizado como algo no independiente, siempre para arreglar problemas. Servía para lo social, no servía como lazo, pero era como un arreglador de problemas ante una sexualidad muy importante para Freud, y por tanto decía, bueno, cuando yo amo a mi amigo, en realidad lo deseo sexualmente, lo que hago es que inhibo ese deseo sexual y lo transmudo en amor, pero en realidad decía, este era lo deseo homosexualmente. Entonces, el amor no tiene un estatuto propio para Freud, por algo Freud no formaliza sobre el amor. Sí, sobre las pulsiones, ¿no? Cuando tiene pulsiones y destino a pulsión, empieza a hablar de, ¿no? ¿Se acuerdan? Meta, fin, etcétera, trayectoria, energía, empieza a conceptualizar. No aparece de eso en este amor. Lacan le da un lugar propio al amor. No es lo mismo el amor que la sexualidad. En Freud por momentos se mezcla. Ni tampoco es un subalterno. Todo esto hace que, claro, incida en el concepto de lo inconsciente. Ya no es lo mismo, se rompe, se desarma en ese sentido. Porque también lo que se da cuenta Lacan, que muchas veces el psicoanálisis, como otras ciencias, utilizando la teoría, en realidad lo que oculta son prejuicios. En ese sentido. Y construye todo un edificio creyendo que es objetivo y teórico desde ciertos prejuicios sociales y culturales. Por tanto, como decía, al cuestionar la prohibición del incesto se complica el tema del inconsciente freudiano. Porque el inconsciente freudiano se basa en la prohibición del incesto. O sea, cuando yo como un caramelo, dice Freud, está en relación a chuparle la teta a mi madre. Incesto. Lógica freudiana. Por tanto, eso me puede traer síntomas. O lo puedo sublimar creándome en un gran chef. ¿No? Llevo la pulsión oral y me convierto en un gran chef. Es una sublimación. Lo llevo a algo social aceptado donde también gozo, pero lo llevo al arte, ¿no? Ese es uno de los planteos freudianos. Cuando no logro eso, aparece el síntoma. O me pasaba a. A ver, la papa es que en determinado momento lo podía comer, lo podía traer la comida. En ese sentido. Entonces, cuando decía, ahí justamente dice, ¿por qué pasa eso? Dice Freud, porque ciertas representaciones son ir a hacer ese goce primario con la madre y la teta y una huella que quedó allí. En ese sentido es donde Freud se queda en determinado momento. Entonces, si quito la proyección del insecto, eso se complica. Bueno, dejamos por acá. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, después no sé cómo viene. Espera. ¿Complica? Repetís la pregunta. Quita la prohibición del insecto. Claro, la primera es si se quita la prohibición del insecto. Lo que Lacan dice. Sí. Lacan dice que. Sí. Como ella dice que si Lacan dice que se quita la prohibición del insecto, digamos. Pero no es Lacan el que dice eso. Que, digamos, yo lo planteo que, claro, si uno le quita la prohibición del insecto, se complica, digamos, es lo freudiano. Para cómo estructura Freud todo su andamiaje en torno al cuerpo y también a los goces, que Freud queda en los goces fálicos, además, y toda una teorización con respecto a eso. Entonces, si saca eso, bueno, ¿cómo podemos pensar? Si yo digo esa proyección no está, ¿cómo se arma la estructura? La tengo que entrar a pensar desde otro lugar. Si yo antes lo armaba desde ahí y decía, bueno, psicótico, la proyección no funcionó, la castración no funcionó, porque el psicótico se lo toma desde ese lado, todo por lado negativo. Lacan es un gran trabajador con la psicosis y lo empieza a interrogar con el tiempo, porque el psicótico queda siempre en menos, es todo lo que no tuvo. No tuvo proyección insecta, no tuvo castración, no tuvo amor, no tiene deseo, el psicótico no desea, ¿no? Entonces, claro, da para desarrollarlo mucho más, digo, esto es de un trabajo, digo, y de acá mismo también. Hago ciertos planteos para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Yo lo pregunto porque muchas cosas que la cambio, por ejemplo, yo no comprendo, y tengo que hacer una tesis que debe ser todo esto acá. Me parece que de repente preguntando puede haber. Claro, aparte, digo, son planteos ya hacia el último tiempo de acá, donde justamente en el Antiedipo, Deleuze y Guattari, lo cuestionaban, se ponían a sí mismo a Lacan porque decían, no, ellos también atacaban contra la prohibición del insecto y el armar las estructuras de la prohibición del insecto y hasta la estructura social. Es un cuestionamiento que está en el Antiedipo y de ahí derivaban el tema de la castración en el Antiedipo y ahí derivaban el tema de cómo planteaba Freud y Lacan el deseo. Todo te digo por indagar, donde hay toda una discusión donde justamente ellos invitan a dos antropólogos, amigos de ellos, de Deleuze y Guattari, alumnos de Lévi-Strauss, a que justamente miren un poco en sus planteos antropológicos que tienen, a ver si le hablan o no, dentro del Antiedipo. Lo que le dicen estos antropólogos, bueno, pero Lacan está de acuerdo con ustedes. Eso se lo dicen en 1972. Lacan también ha dejado caer la profesión del insecto. Que son dos antropólogos que cuestionan a Lévi-Strauss, que es su maestro, y Lévi-Strauss con su grandeza les permite publicar en su revista el trabajo de ellos, planteando justamente que las estructuras elementales parentescos no se construyen a través de la proyección del insecto, como dice Lévi-Strauss. Es un trabajo de 90 páginas que hacen estos dos antropólogos jóvenes, sino que la proyección del insecto se inserta en la estructura. Después digo, trabajaron, ¿no? Lo plantean desde otro lugar y ahí cuestionan una cantidad de cosas de Lévi-Strauss. Pero que no dejan de cuestionar el psicoanálisis. Por eso Lacan va a decir, ya no, a mí no me interesan más los mitos, va a decir en determinado momento. Para acá cae el mito de Edipo, si bien habla de él, pero después que fue desarmado el mito de Edipo acá. Hacía como hacía Deleuze acá. Trabajaban los textos hasta que en un momento quedaban desarmados. Y era otra cosa. trabajaba nebulosamente y eso pasaba a otra conceptualización. Entonces parecía, son problemas que están en el momento, la historia de la sexualidad de Foucault criticando a Freud, ¿no? Por ejemplo, la hermenéutica del sujeto de Foucault, ¿no? Yo qué sé, textos justamente que apuntan a todo esto, el tema del goce, el tema del incestuoso. O sea, la carne está solo en esto. Como decía hoy, la filosofía del momento ha cambiado. No es la filosofía de Sartre para atrás, y lo dice Foucault. Somos las nuevas generaciones. Y la filosofía, ellos tienen una filosofía más agarrada a una praxis en la calle, ¿no? Como dicen ellos, más en lo social, ¿no? Más comprometida, ¿no? Eso no quiere decir que desconozcan a los grandes filósofos ni que no los trabajen, digo. Pero toman en el tapete el psicoanálisis, ¿no? En otras épocas no estaban, después de Kant, en la época, ¿no? Y lo retoman, lo trabajan acá, en otra vez, bueno, claro. Entonces parecía que la previsión de insectos, claro, al basarse de esa manera, al basarse en lo fálico, y que y toda la concepción del síntoma o del delirio, a partir de eso, de que yo tengo que reprimir porque gozo con ciertas cosas que fueron en relación a mis padres. No sé si te contesto un poco ahí, pero digo, es para trabajar esa reflexión. Usted decía que Lacan no entra en la reflexión. Entró por mucho tiempo, va cambiando entonces. O sea, va trabajando. Mi pregunta es, ¿cómo surge el síntoma entonces si no hay reflexión? Y a través de los muros, de la topología, no lo que no es lo mismo. Bueno, te acompañé a preguntar si no hay reflexión, ¿cómo surge el síntoma? Pregunta importante. El punto que, como decía hoy, a la introducción de la topología, Lacan al principio trata de seguir, o sea, Lacan quiere ser lacaniano, es freudiano, y lo dice hasta el último momento, yo soy freudiano, le dice en el 80, ¿no? A los lacanianos en un congreso en Caracas, veremos si ustedes pueden ser lacanianos, le dice. Porque Lacan no es Freud, ¿no? En esa ahí mismo, en el 74, le preguntan, ¿Freud era lacaniano? Y dice, no, Freud era lacaniano, y no solo no era lacaniano, dice, que el error tiene, nunca habló del inconsciente, el error le pegó afuera, cosas duras, dice él. Se quedó del lado simbólico y de la representación, yo estoy del lado de lo real. Entonces dice cosas muy duras y dice, bueno, con el tiempo dice, en el futuro la gente se burlará de los psicoanalistas y del psicoanálisis, dice él. Porque yo también me he errado por mucho tiempo. O sea, deja para ser, digamos, ¿no? Y esta topología, que es nueva, digamos, claro, lo lleva por el lado de los números, de las matemáticas, y no de un tema de represión. La represión está dentro de otra topología distinta, euclidiana, digamos, de la dentro y de la afuera, como se fue, ¿no? ¿Se acuerdan que yo siento que nada es? ¿No? Si alguien viene a molestar y que yo estoy hablando y quiere entrar, entonces voy a tener que poner dos que cuiden allí para que no entre, y entonces la resistencia, ¿te acuerdas que yo siento? Bueno, eso es de dentro y de afuera. El problema es que la topología es superficie y de nuevo cambia eso totalmente. No se mueve la misma física. Entonces, claro, ahí los alumnamientos hacen las cosas, no la represión. Eso no quiere decir que no pueda haber síntomas. Lo que pasa es que es poderlo pensar desde otro lado, desde otra manera. No sé. Para agregar algo, estaba pensando en la pregunta esta, ¿no? Cuando Alejandro dice topología, que tiene que ver con la ciencia de los lugares, para decirlo, es una rama de matemáticas, para explicarlo sencillamente. Pero es eso, que piensa en los lugares. En lo que decía recién Alejandro, que es una propuesta de Lacan, ¿no? De cómo pensar la subjetividad, digamos así, cómo se estructura y cómo se organiza la subjetividad, en relación a esos lugares se propone como un nudo, son los nudos que habla Alejandro. Un nudo muy especial que es, se anuda, se llama Borromeo, son como si fueran tres anillos enlazados de una manera tal que si se saca uno, se caen todos, no es como los anillos de la amistad, no sé cómo decir, bueno. Eso quiere, mi pregunta me parece, no sé si acordás conmigo Alejandro, que sería así, pensar el síntoma, no para la caña, me dicen sí. Así, ¿no? Sería pensar algo así como un desanudamiento, que algo se desamarró, que algo se desató, en lugar de que algo se reprimió. Claro. Es ese cambio, ¿no? No, veo que has hecho como un recorrido interesante en relación a, no sé, yo recojo esto de cómo el inconsciente, la propuesta de hoy, que veíamos que tenía que ver con cómo pensamos el inconsciente, que es como pensó el inconsciente Freud, y cómo algunos otros psicoanalistas, en este caso Alejandro nos trae de acá, lo han conmovido. Me parece que esto es importante recién, respecto a lo que decíamos en la primera vez, es que los conceptos no son columbarios romanos que no caen, los conceptos son residuos de metáforas que hay que moverlos, no es ningún endiosamiento que uno tiene que hacer, sino pensar, ¿no? Entonces, Yo el mismo, en función del estilo de pulsión, al inicio hace todo un planteo epistemológico muy importante. Dice: miren que esto de la pulsión va a caer, lo tiene claro. Hasta los conceptos básicos más importantes de la física caen, dice Freud allí. No tengan miedo, muchachos. Me es operativo, pero sé que esto va a cambiar. No, que, no es, como decía Ana, el cimiento de algo inamovible y que se destruye todo. O sea, Freud es clarísimo, es brillante. Dice: no lo tomen como. ¿No? Justamente. Porque eso habla de la física porque son como las ciencias más duras, ¿no? Y dice, bueno, hasta los conceptos básicos, la teoría de la gravedad, ¿no? Entonces, digamos, es lo que está planteando lo que funciona. Y claro, y esto que se llama, ¿no? Tiene que ver con el espacio y el tiempo, la topología, los lugares, y una nueva construcción de subjetividad, ¿no? Diferente a la que había hasta ese momento. Ya les decía, es muy difícil, muy apretado, para trabajarlos todo un año o más todo este tema del inconsciente. Yo les traigo algunas preguntas para pensar, para interrogar, y bueno, ustedes sean pensando, trabajando, ¿no? Y cómo ha variado, pero digo, hay muchas cosas escritas, digamos, ¿no? Mónica Cañón, yo que sé, Leo Fili está planteando la desaparición del inconsciente y planteando otra cosa. En este momento. O sea, no es una cosa que se me ocurrió. No, es lo que se está planteando ahora dentro del organismo, ¿no? Con lecturas de Deleuze, de Guattari, de Foucault y otras lecturas, de realidades, etcétera, matemáticas, todo lo que se está planteando eso de cuestionamiento del inconsciente, que también, que cae el concepto ese, que ya no es viable para la clínica. Y por los tiempos que corren, nuestra época es diferente a la de Freud y a la de Foucault y a la de Deleuze, como dicen los sociólogos y los antropólogos actuales y los filósofos actuales. Estamos en una época que era impensada para ellos. Es impensado los cambios que ha habido. De la cibernética, bueno, todo lo que conocemos, la televisión, todo cómo nos comunicamos, cómo es impensable. Todo eso juega a la subjetividad. Entonces no podemos seguir usando herramientas obsoletas, porque va a caer el psicoanálisis, y va a caer la ansiedad. Y sí, porque como dice acá, el psicoanálisis es el síntoma de una época. Y como todo el síntoma, en algún momento se va a disolver. Surgirá algo distinto, por supuesto. Habrá que inventarlo. Se estará inventando ya de a poco entre nosotros. Pero va a caer, no tener que miedo a eso, porque se va a disolver, porque va a tener que responder desde otro lugar. Porque todo eso que está sucediendo social, culturalmente, tecnológicamente, también juega en nuestras estructuras. No estamos encerrados en un cuerpo. Hoy por hoy nuestro cuerpo son el teléfono celular, la televisión, es nuestro cuerpo también. No crean que eso está allá y nosotros estamos acá. También no hay una división en ese sentido. Más preguntas. Bueno, agradecemos Pilar, Alejandro, el soporte.